Hola, yo soy Gabriel Viso y esto es Bajo la Carcasa. Este es el episodio número 25 correspondiente al viernes 17 de junio de 2016. En el programa de hoy os voy a hablar de LinkedIn o LinkedIn, como solemos decir en España, pero no desde la perspectiva de su compra por Microsoft. Bueno, todos sabéis dos cosas. Sabéis que esta semana Microsoft ha comprado LinkedIn por 26.200 millones de dólares, o al menos esa es su intención, porque bueno, pues como ya sabemos los que seguimos adquisiciones y demás, bueno, pues esto tiene que pasar por un proceso bastante largo y bueno, pues en el precio final de la adquisición y el proceso hay muchas fuerzas externas a las dos empresas que tienen mucha influencia. Pero bueno, todo pinta bien y si no ocurre nada dentro de un tiempo, pues LinkedIn será propiedad de Microsoft, aunque el presidente de, bueno, pues, Satya Nadella, el hombre al frente de Microsoft, dice que bueno, pues que estará manteniendo la esencia de la compañía y la independencia de una de la otra. Sin entrar en lo buena o mala que es esta red social en su propósito, que es bueno, pues poner en contacto unos profesionales con otros y favorecer la relación entre personas en el ámbito y empresas en el ámbito profesional. He de decir que bueno, pues a mí me funcionó bien. O sea, yo ahora mismo estoy donde estoy gracias a LinkedIn, ¿vale? Pero bueno, también está la segunda cosa que sabéis vosotros, y es que este podcast habla de cosas bajo la carcasa. Y hoy este episodio Bajo la Carcasa va acerca de LinkedIn. Y en él lo que me voy a centrar es en las cosas, en los conceptos, los diseños, las premisas y los programas, los software, las librerías, el framework que LinkedIn ha estado compartiendo con la comunidad de software libre desde hace un montón de años. Detrás de esta red social hay un equipo realmente potente de ingenieros de software que se dedican, bueno, pues un poco a todo el ciclo de vida de la creación de arquitecturas técnicas y de los programas, digamos, y las plataformas que están por detrás de la actividad de la empresa. Pero bueno, lógicamente, al final es una red social que basa su negocio en el manejo de datos y en la curación o el filtrado de unas relaciones profesionales con otras, la poner en contacto, ¿vale? Mediante unos algoritmos seleccionan pues contactos, empresas, personas que te puedan interesar, y esto pues todo se hace mediante tecnologías de análisis de datos. Bueno, para los que os dediquéis como yo a la arquitectura técnica, ingeniería del software, arquitectura empresarial y demás, seguro que suena Apache Kafka, por ejemplo. Apache Kafka es un sistema de mensajería distribuida que ahora mismo está muy en boga en el mundo de las comunicaciones distribuidas y es una parte central de la infraestructura de LinkedIn. Hay un blog que es engineering.linkedin.com, donde si entráis en la categoría de open source veréis todos los proyectos que están contribuyendo, y muchos, como me vais a oír leer, están bajo la licencia de Apache y forman parte de la fundación de Apache. Está Apache Kafka, Apache DataFoo, que es una librería una librería para Hadoop. Hadoop es un... A ver, estoy pensando cómo explicarlo, ¿vale? Para todos aquellos que, bueno, pues os gustan estas aproximaciones, pero que no os dedicáis. Cuando tú tienes que procesar unos volúmenes de datos muy grandes, no puedes simplemente empezar por el primero y avanzar así, bueno, pues a través de todos los... los registros que tienes en esa base de datos, ¿vale? Hadoop es un sistema de computación distribuida, es decir, que puede utilizar muchos ordenadores de una red, que es capaz de enfocar este tratamiento de una forma mucho más eficiente y en paralelo. En lugar de pues ir un dato tras otro haciendo los agregados y los estudios que tenga que hacer, pues lo que permite es hacer pues unos algoritmos que, sobre todo, bueno, pues creo recordar que la primera definición de uno que se llama MapReduce la sacó Google, que lo que trata es de dividir los datos en conjuntos más pequeños relacionados lógicamente entre sí y operar sobre conjuntos más pequeños para luego ir agregando los resultados en un bueno. Este tipo de cosas, yo tampoco soy un experto de las tecnologías de análisis de datos y de los algoritmos de análisis de datos. Sí que los conozco un poco de cerca, de un par de mesas a mi derecha. Hay gente que sí que trabaja con este tipo de cosas y además bastante fuerte. Pero bueno, no quiero entrar en más detalles porque, bueno, en lo poco que he dicho seguro que ya me he equivocado y hay muchas cosas matizables, pero sin más comentaros que esta gente lo que ha sacado con su Apache Dataflu es pues una librería para facilitar estos procesados de datos de gran escala. También tienen otro en Apache que es Apache Samza, que es otra vez un sistema, un framework, un marco de trabajo de procesado distribuido. O sea, pensad que las compañías hoy en día se despliegan en lo que llamamos la nube y eso es un conjunto de servidores virtuales, ¿vale? No son máquinas infinitas, pero sí que trabajan en una infraestructura que es capaz de crear y destruir máquinas virtuales con una agilidad muy, muy, muy grande. Entonces, ¿por qué estas compañías están tan interesadas en los frameworks, o en las librerías, en los sistemas de computación distribuida? Porque para sacar partido de esa nube en lo que son analíticas de datos y cálculos grandes, tienen, digamos, que bajar al detalle de cuántas máquinas tienen a su disposición y distribuir esas tareas tan pesadas entre todas esas máquinas. Y este tipo de frameworks, como Apache Samza y Apache Dataflu, pues son lo que lo hacen posible, ¿vale? Luego, bueno, pues también tienen librerías para hacer procesos batch, como Qvert. Almacenes de datos para analítica en tiempo real como Pinot, tienen bases de datos distribuidas clave valor como Voldemort. Bueno, si veis los proyectos de LinkedIn de open source, encontraréis bastantes referencias a Harry Potter. Tienen también una librería para Hadoop para establecer flujos de trabajo entre los distintos nodos que se llama Azkaban, como la prisión de la prisión de los magos estos, y bueno, pues un montón. Yo os recomiendo que paséis por ahí. Si os interesa el diseño de sistemas y la arquitectura de sistemas, pasaos por engineering.linkedin.com/open source, open y source separados por guión medio, porque ahí vais a encontrar muchísima información y vais a saber realmente que bajo la carcasa, entre comillas, de esta empresa que es LinkedIn, que nos puede parecer más o menos relevante la actividad que hay ahí dentro, digamos la actividad de la red social, el departamento de ingeniería es muy puntero en este tipo de cosas y prueba de ello son las contribuciones que están haciendo a la Fundación Apache, entre otras. Dentro de LinkedIn yo soy seguidor, acérrimo seguidor de Jay Krebs, que trabaja en el departamento de ingeniería y que es el autor de un libro, un artículo largo, un libro que se llama, pues lo voy a traducir, os voy a dejar también el enlace en las notas del episodio, que es el log, ¿vale? Lo que todo ingeniero de software debería saber acerca de la abstracción de datos unificados en tiempo real. Bueno, algo así. El log, lo que todo ingeniero debería saber acerca del log, ¿vale? Lo que he dicho, he intentado traducir con, supongo que menos éxito del debido, es la segunda parte de lo que va esto. Este artículo va de un punto de vista acerca de los logs de los sistemas, y una aplicación muy potente para ellos, que es en la réplica automática de centros de datos utilizando los logs, ¿vale? Normalmente, si tú eres como yo, pues un profesional de la informática, de sistemas o de la arquitectura de software o de la ingeniería de software, probablemente estés acostumbrado a pensar en los logs como unas líneas de texto que están en un fichero y que nos dicen el transcurrir de la lógica de un programa, por donde ha transcurrido más o menos, y que además nos dan información acerca de cualquier error que se haya podido producir. Bueno, eso es una aplicación y ese es un tipo de logs. Normalmente yo estoy acostumbrado al menos a llamarles logs o trazas forenses, porque para lo que sirven es para investigar qué es lo que ha ocurrido una vez ha ocurrido. Pero los logs como tal no se quedan ahí. Podemos tener un programa que emita logs que digan más cosas que eso, ¿vale? Que digan más cosas de lo que ha ocurrido y del problema que hay. En este caso concreto, de lo que se trata es de tener un sistema de logs que almacene indefinidamente, ¿vale?, todos los cambios que ha sufrido un sistema en orden y de forma inmutable uno tras otro. De tal forma que tú, si tuvieses el mismo sistema vacío en otro edificio y reprodujeses todos esos logs en orden, podrías replicar el estado del primero. Me voy a volver a explicar. Imaginaos que yo en mi casa tengo una aplicación web, ¿vale? Y mi socio en Ferrol, en Galicia, pues queremos montar una réplica en Ferrol por si en mi casa pues ocurre una historia cualquiera, y entonces pues nuestros clientes o nuestros visitantes pues no pueden acceder a la web. De lo que se trata es de que yo escriba unos logs que describan con todo lujo de detalles todos los cambios en la base de datos y en la web que ha podido ocurrir a lo largo del tiempo. Si yo esto se lo doy a mi socio en Ferrol y él es capaz de reproducir todos esos cambios en orden desde un estado inicial, al final acabará con la misma web exactamente idéntica que yo. Si además esto lo combinamos con un sistema de mensajería distribuida en tiempo real tipo Apache Kafka, que además también es de LinkedIn, lo que tenemos es un sistema de réplica de centros de datos automático y en tiempo real. Y este, por ejemplo, es una de las cosas que están muy bien descritas por estos profesionales que nos podemos encontrar en esta empresa, LinkedIn, que acaba de ser comprada por Microsoft. Bueno, no sé hasta qué punto este episodio ha podido ser fácil de seguir. Sí es cierto que, bueno, pues debes estar un poquito familiarizado para poder aprovechar al máximo esta discusión con conceptos como los logs, la arquitectura de sistemas, mensajería distribuida en tiempo real, computación distribuida, el cloud, la nube, para qué sirven y demás. Pero bueno, yo creo que la intención del episodio no era dar aquí una charla técnica acerca de este tipo de cosas, sino contaros que, bueno, pues independientemente de lo que nosotros vemos el negocio de una empresa en internet como es LinkedIn acerca de poner en contacto a distintos profesionales y empresas entre sí, hoy en día este tipo de compañías tienen unas tripas muy, muy, muy potentes y muy interesantes. En este caso, como ya os he contado, gira mucho en torno a la analítica de datos en tiempo real, además, para poder ofrecer publicaciones, empresas y contactos potenciales de gran valor para los usuarios de la red. Y bueno, simplemente hacer otra referencia, que es que además de todo esto de analítica de datos, ellos también han publicado soluciones de código de software libre para la administración de sistemas y las pruebas de, o sea, todo lo que es las distintas fases de pruebas que un programa tiene que pasar antes de estar listo para publicarse o, bueno, pues ponerse en funcionamiento en un entorno de producción. Interesantísimo, de verdad. Pasaros por el blog de ingeniería de LinkedIn, digamos que estáis introducidos en este mercadillo de la tecnología desde dentro, de la tecnología bajo la carcasa, no tiene desperdicio. Y además, bueno, también para ponerle un poco de compromiso social, tiene una sección entera dedicada a las mujeres en el trabajo en tecnología, que tampoco es muy interesante también. Súper, súper recomendable. Y bueno, yo realmente no soy un gran estratega, no entiendo mucho de estrategia empresarial. Sí que es cierto que, bueno, pues algunas cosas me enseñaron una vez que me engañaron para estudiar un máster y, bueno, pues sufrí un montón porque da un trabajo tremendo este tipo de estudios. No sé cuál es el objetivo de comprar esta empresa por parte de Microsoft, pero por lo que yo conozco a LinkedIn, sí que sé que Microsoft es difícil pronunciar siempre bien, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta, pero yo creo que Microsoft se lleva una empresa rebosante de buenas tecnologías y muy buenas ideas en el campo de la ingeniería y de la analítica de datos, se lleva un equipo de profesionales muy, muy, muy cualificados. Yo creo que hagan lo que hagan con ella, que espero que la mantengan igual de independiente que es hoy y que la utilicen para, bueno, pues aprovechar esas conexiones que nos puede ofrecer a través de Skype o a través de Office 365 o lo demás, que bueno, que yo creo que es el rumor que está en boca de todos. Yo creo que desde luego se llevan un montón de gente con muy buenas ideas en tecnología y que además tienen un espíritu de compartir ese conocimiento en internet con los demás, que yo creo que, aunque a lo mejor esto todavía suene un poco a nuevo para nosotros, es algo que Microsoft está haciendo cada vez más y que le está ayudando a desmarcarse mucho con el pasado al que todos estamos acostumbrados, sobre todo cuando pensamos en la época en la que eran la competencia encarnizada con Apple. Y por hoy nada más, lo voy a dejar aquí. Os agradezco mucho el tiempo que dedicáis a escucharme. Simplemente os quería contar que esta semana, el 15 de junio, mi otro podcast y el blog pitando.net han cumplieron un año. Estoy muy contento y bueno, pues nada, si no conocéis el proyecto, pasaos por pitando.net. Podéis buscar también en vuestro reproductor favorito de podcasts Pitando, así como suena, el gerundio del verbo, pitar, y allí encontraréis pues alguna información útil si lo que queréis es pasar un rato agradable haciendo experimentos tecnológicos en programación o en electrónica, pues con algún niño que tengáis cerca, o bueno, pues si no estáis acostumbrados a ver o tocar la tecnología desde dentro, pues también sirve para vosotros, porque el lema del proyecto es que es el sitio de los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Y ahora sí que ya me despido. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de los comentarios en mi blog personal, que es gabrielviso.com, donde publico estos audios, y también en los comentarios de Spreaker de cada uno de estos episodios. Además, también me podéis encontrar en Twitter como gviso.c. Hasta luego.